La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. De la mañana, 9 minutos, y es tiempo de abrir la participación de nuestros compañeros corresponsales, columnistas en distintas partes del mundo. Ahora es el turno de Jorge López Abe desde Europa. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, buenas tardes para vos. Buen día, buenas tardes, Hernán, la audiencia. Bueno, como siempre, a los miércoles, o casi siempre, ¿no? Sí. Dispuesto a poner sobre la mesa temas de actualidad y, bueno, concitar un poco la reflexión y el análisis de los oyentes. Bien, Jorge, bueno, está, por supuesto, hoy sobresale, y todos estos días, las reacciones mundiales en torno a la muerte del Papa Francisco, y sobre todo lo que se desata en el proceso donde la política no está extensa, no está ajena, del sucesor, ¿no? Ahí con varios candidatos de Europa, y quién sabe cuántos conciliábulos y contactos de trasfondo se están haciendo en estos días, mientras la imagen nos muestra ahí el féretro con el Papa y todas las ceremonias y los fieles que se acercan al Vaticano de todo el mundo. Por detrás también arden los celulares de muchos cardenales y figuras de la Iglesia Católica, ¿no? No hay nada más político que la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí. Ni ningún país como el Vaticano, con tantísimos reuniones y llevan 2000 años, ¿no? Sí. Y no es poco. Bueno, la verdad es que se esperaba más o menos el fallecimiento del Papa, porque sabíamos que todo el mundo sabía que estaba en muy, muy mal de salud. Bueno, deja el Papa deja desde mi punto de vista luces y sombras, como suele ocurrir. Sin duda es uno de los mejores papas de los últimos años, eso, las últimas décadas. Eso no quita lo que voy a decir ahora, ¿no? Y la realidad es que curiosamente las organizaciones y periodistas más arrimadas a la derecha y a la extrema derecha casi aplauden, ¿no?, el fallecimiento del Papa, ¿no? No lo consideraban un fiel representante de esa iglesia monolítica, casi diría medieval y conservadora, que, bueno, que el Papa Francisco no representaba, sin lugar a dudas. Le han quedado cosas por el camino que se le puede, no sé si la palabra es reprochar, pero sí poner sobre la mesa, que porque si no lo aborda un Papa como Francisco, los que vienen va a ser más complicados, se me ocurre, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de la mujer, ¿no? La mujer en la Iglesia Católica, al principio de su reinado, se especuló con que podía haber un crecimiento del tema de la mujer en la institución, en la Iglesia Católica, y la prueba es que dentro de unos días se van a reunir 135 cardenales y son todos hombres, ¿no? Es decir, eso no se consigue. Tampoco hubo una limpieza muy grande con el tema de la pederastia, ¿no? Es decir, se empezó, deslumbró, pero la Iglesia Católica en casi todos los países del mundo está extraordinariamente manchada de algo que no es menor, como el abuso a menores, ¿no? Y se hizo mucho tampoco desde el Vaticano. Sí es verdad que ha mantenido en otros temas actitudes, digamos, más, no sé ya sin decir progresistas, más contemporáneas, más pegados a la vida, y eso, pues, eso es de agradecer. Y como bien decir, lo que serán los celulares y las reuniones en estos momentos en la cúpula de la Iglesia Católica, ¿no? Que hay muchas películas que ilustran lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Cuando sucede un movimiento. Sí. Y sin duda la presión que van a ejercer organismos o instituciones absolutamente reaccionarias, como estoy pensando en el Opus Dei, por ejemplo, que tienen ahí sus cardenales, capaz que no con fuerza suficiente para ser elegido uno de ellos papa, pero sí para influir en el nombre de una persona, ¿no? Es un tema político, no es ya un tema religioso, y el alcance, por tanto, va más allá de las personas que sean creyentes o que sean adictas a la religión católica. Es todo un tema y veremos por dónde van las cosas. Digamos que hay un hito pequeño de esperanza, que es que el Papa Francisco designó a, creo que, no quiero mentir, creo que son 80 o 88, sí, cardenales, sí, sí, digamos, que se supone que son de su cuerda, digamos, ¿no? Claro. O por lo menos ideas similares, y 88 tiene un peso específico. Me imagino que habrá gente, no, cardenales no tanto, que no sean tan posibles a él por aquello de compensar, pero de todas maneras puede haber, o quiero pensar que haya una suma importante de cardenales por una apuesta importante, por algo más de progreso. O sea, en los últimos días, por aquello de ciertas profecías, se hablaba de un papa negro, el máximo candidato, que no salga, por favor, porque es una persona extremadamente reaccionaria. No contamos con él, ¿no? Es decir, aunque sea negro y que parecería que fuera algo interesante desde el punto de vista revolucionario, tal y cual, ese candidato es un candidato en concreto apoyado por los sectores más de extrema derecha. Sí, por lo que veo hay expectativas de más o menos seguir en un perfil de Francisco en cuanto a candidatos que son del hemisferio sur en varios casos, o del llamado tercer mundo, hay un filipino, y los más conservadores, por lo menos, excepto un par de italianos, son de Europa precisamente, ¿no? Es todo un dato, ¿verdad? Sí, sí. Que de la vieja Europa estén los más reaccionarios. Sí. De todas maneras, sí vale la pena recordar, porque ya hace un tiempo, de esto que cuando el anterior papa, Ratzinger, dimitió, Ratzinger, que por lo visto, según todos los que lo conocían y tal, era una persona muy inteligente, pero también muy, muy conservador, muy reaccionario, pero le dio las facultades para entender de que la Iglesia Católica iba por un muy mal camino desde el punto de vista de la militancia cristiana, digamos, ¿no? Es decir, que tenía que alimentar de África, de América Latina, de Asia, porque Europa, digamos que las nuevas generaciones no se sentían atraídas por la religión ni por la cristiana siquiera, ¿no? Sí. Entonces, una de las razones por la que Ratzinger, sin morir, digamos, dimite y entra Francisco, es por la conclusión de que la Iglesia estaba muy mal parada en la cancha, ¿no? Y claro, bueno, la idea de que el Papa Francisco fue apoyado, pese a que tenía ideas muy distintas a Ratzinger se volcó, para curiosamente, porque creía que con Francisco era casi la única salvación que podía tener la Iglesia Católica en una época, y todo el mundo está de acuerdo, de absoluto desencanto, donde no solo no hay organizaciones sindicales, políticas, sino también religiosas que no estén en crisis, ¿no? Es decir, la religión católica, vemos en cualquier país de Europa, cuando sale la gente, por ejemplo, de misa, sale gente muy poca y muy mayor. Y eso evidentemente fue lo que se dio cuenta Ratzinger, ¿no? Y su cúpula, ¿no? De que o se cambiaba o se iba a un precipicio. Y bueno, ahí en ese momento ha muerto el Papa y Francisco, y bueno, se abren una interrogante si se vuelve a la época de Ratzinger o se abre una huella como la actual que encaminó Francisco, ¿no? Bien, Jorge, para iniciar un recorrido por países en Europa, hoy veíamos temprano y vos nos planteabas arrancar por esta noticia de España comprando 15 millones de balas a Israel, para la Guardia Civil. Claro, qué tema, porque digamos que España aparece dentro de la mentalidad universal como de los poquitos países europeos con un gobierno progresista, ¿no? Hace unas semanas, unos meses, el propio Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, dijo que no, y trasladó al ministro del Interior, de que no se iban a comprar armamento israelí. Se ha desdicho de eso esta mañana, en realidad ayer, y bueno, es un dato muy importante porque va a erosionar al gobierno. Es decir, el gobierno de España está conformado porque no tiene mayoría de diputados suficientes en la Cámara por el propio Partido Socialista, que tiene 121. Para dar un cálculo, el Partido Popular, que es la derecha, digamos, tiene 137, tiene más. Lo que pasa es que el Partido Socialista suma a distintas organizaciones, tanto nacionalistas, catalanas o vascas, y a lo que se llama la izquierda alternativa, ¿no? En esa izquierda alternativa hay 5 o 6 ministros, ministras, que conforman el gabinete del Ejecutivo. Bueno, en las últimas horas, una de las fuerzas importantes de ese colectivo de Sumar, se llaman así, Sumar, que es Izquierda Unida, histórica Izquierda Unida, sus dirigentes han salido en estas últimas 2 horas a la opinión pública con una conferencia de prensa para decir que si no rectificaba, se abría el gobierno, Pedro Sánchez, se abría la posibilidad de una ruptura del gobierno, ¿no? O por lo menos irse del gobierno Izquierda Unida. Abriría una crisis en canal, ¿no? Porque es decir, la mayoría de parlamentaria del gobierno español es muy justita, es decir, si falla alguno, el Partido Popular y Vox suman lo suficiente. Es decir, tienen que estar todos uniformados y votando a favor de Pedro Sánchez. Es una medida que toma el Partido Socialista, es una medida que toma de acuerdo a las órdenes que le da la OTAN y Donald Trump. Y bueno, no es la primera, es decir, la verdad es que esta izquierda alternativa, llamémosle así, de Sumar, Izquierda Unida, se ha tenido que tragar varias, ¿eh? Una es el apoyo a Marruecos en contra del pueblo saharaui, la no condena de los genocidios de Israel por parte del gobierno. Es decir, que llevan una lista enorme. ¿Y qué ocurre, Hernán? Que eso electoralmente le está costando. Es decir, que las encuestas están dando que esa izquierda, no Partido Socialista, sino al margen del Partido Socialista, está descendiendo rápidamente. La gente está muy desencantada con el gobierno desde la izquierda, ¿no? Es decir, no estamos hablando del Partido Popular o la extrema derecha de Vox, sino desde la izquierda. Y una medida como la que ha tomado Pedro Sánchez, incluso creo que sin consultar a su propio gobierno, es, digamos, puede ser la gota que colme el vaso, como se suele decir, y bueno, hay arenas movedizas en el Ejecutivo español. Jorge, te saludo a la distancia. Bueno, no sé por dónde te parece seguir de todo lo que nos propusiste. Bueno, podemos empezar, continuar con lo de España, porque Pedro Sánchez se ha comprometido, y con él casi todos los presidentes europeos, en alcanzar antes de que acabe el año un gasto para la OTAN. Fíjate qué contradicción, Marcelo, de que Donald Trump, o el gobierno de Donald Trump, para no personalizar solo en un individuo, el gobierno de Estados Unidos hace lo de los aranceles, deja la economía europea en el alambre. Y sin embargo, a la vez, en la página 2, obliga a que esos mismos países gasten en armamento que será comprado a Estados Unidos. Es decir, se está asistiendo a algo que es evidente, pero muy pocas veces es tan claro, que es la sumisión absoluta de la Unión Europea y de todos sus gobiernos, con Estados Unidos. Es decir, un dato de última hora, hoy miércoles estaba convocada en París los ministros de Exteriores de toda la Unión Europea, incluida Ucrania, aunque no pertenezca a la UE, para tratar el tema de Ucrania. Iba a ir a Estados Unidos y tal. Bueno, pues ayer de noche Marco Rubio, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, en este caso, comunica que no va a ir a la reunión de París. Y automáticamente se disuelve la reunión. No hay nada más que hablar, porque si no está Estados Unidos, no hay tema. Entonces, ha hecho el gobierno francés y su gabinete de prensa algo que resulta insólito, diciendo que no, que han pensado que, bueno, que mejor la reunión va a ser otro día, que van a haber unas videollamadas entre los dirigentes y tal y cual, pero que la reunión, como Estados Unidos no va, queda suspendido. Es decir, hasta ese punto es, digamos, la sumisión de Europa a Estados Unidos. Y no es un tema menor, porque la Unión Europea lleva muchos años apostando y engañando y mintiendo de que crean un polo, que habría que crear un polo europeo independientemente de Estados Unidos. Pero el capitalismo no deja eso. Es decir, el capitalismo obliga a la Unión Europea a ser sumiso con Estados Unidos. Bien. ¿Por dónde seguimos, Jorge, entonces? Bueno, Francia, ya que lo hemos mentado, Francia. Hay un lío enorme, Marcelo, Francia con Argelia. Argelia, para los más mayores, recordarán una película excelente de Pontecorvo que se llama La Batalla de Argel, donde se es una de las mejores películas que sí, yo hay recuerdo, que verla, y que no la vio, y los jóvenes que la busquen para verla, ¿no? La Batalla de Argelia es una película que trata sobre la lucha de la independencia de Argelia sobre la colonia francesa. Esa lucha fue en el año 52, si no mal me acuerdo. Lo que ocurre es que murieron 30.000 franceses y colaboracionistas y 200.000 argelinos. Se planteó la independencia de Argelia. Y desde entonces la relación de Francia con Argelia ha sido desunida, porque Argelia, como tantos países de África, incluso de América Latina, se independiza pero se queda sin recursos. Entonces Francia le da, digamos, obligatoriamente, le da la independencia política pero no la económica. Eso origina que en los siguientes años miles, más de 1.5 millones al parecer, de argelinos y argelinas viven en Francia, han emigrado a Francia en los últimos 25-30 años, y de hecho en las calles se nota el ambiente argelino, digamos, ¿no? Bueno, la historia es que se están expulsando diplomáticos unos a otros. La realidad es que al parecer un comando donde había alguien de la embajada argelina secuestró a un tiktoker, que moderno todo, a un tiktoker argelino, y Francia se indignó mucho y expulsó, sin venir mucho a cuento, en realidad por la respuesta, a 12 diplomáticos argelinos, los cuales fueron otros 12 diplomáticos franceses expulsados de Argelia. Y en este momento la situación es muy complicada entre ambos países. Es decir, que cosas curiosas, por ejemplo, el himno argelino, María Ángeles, en el último tramo, habla de la resistencia y de conseguir la independencia contra el imperialismo francés. Tradicionalmente, Argelia, por aquello del buen entendimiento con Francia, suprimió esos últimos versos del himno, pero estos días los están poniendo por todos lados con toda la letra, digamos, que es un ejemplo, un dato de que Argelia está muy molesta con Francia, y que a partir de ahí hay un tema siempre económico. Siempre aprendemos que lo económico está por debajo de lo político, pero es la sustancia. Argelia envía gas a Europa y a Francia, entonces Argelia siempre puede decir aquello de que sí, paramos la inversión en gas, ¿no? Y entonces la verdad es que hay, extraña mucho un país como Francia y una ex colonia como Argelia, que normalmente han tenido un intento de relaciones aceptables, más allá de la hecatombe que significó el imperialismo francés en Argelia. Llama la atención el momento político, diplomático, que están viviendo los dos países. Jorge, ¿qué pasa con Alemania? En Alemania, interesante también, como siempre. Alemania tiene, creo que son 400.000 o 450.000 ucranianos que cobran una plata que son más o menos $400, entre $400 y $500, por ser ucraniano y por haberse ido a Alemania. Es una plata que da la Unión Europea para potenciar aquello de los refugiados ucranianos, ¿no? Hay un malestar social muy grande con eso, porque hay muchos ucranianos que llevan meses cobrando ese dinero, y bueno, no solo la extrema derecha, sino incluso desde algunos espacios de la izquierda se está cuestionando que esa paga, ese pago permanente, mensual, por el simple hecho de ser ucraniano. Es decir, estaría bárbaro, pero sí, a todas las nacionalidades le dirán esa plata, pero si venís refugiado de Siria o de Irak, no hay plata. Es decir, es el hecho de un poco lo que la política que ha hecho muchas décadas Estados Unidos con Cuba, ¿no? Es decir, de tratar mejor a los nacionales de un determinado país. Este tema se va a llevar al Parlamento alemán, y es un tema donde la Unión Europea, como digo, ha dado mucha plata para darle a los refugiados, y aparentemente se la va a tener que seguir dando hasta durante todo el año 2025. Porque así se ha firmado, pero se le van a poner muchos obstáculos, porque si no el malestar social va a ir creciendo. Y bueno, quería hacer referencia, ¿no?, a eso, porque hay refugiados y refugiados, hay exiliados y exiliados, hay personas que vienen de países donde conviene publicitariamente indicar que se han ido de sus países, y hay otros que no. Y bueno, en los centros de refugiados, por ejemplo, en Alemania, hay conflictos importantes precisamente también por esto, porque hay ucranianos que reciben dinero y otra gente de otros países que no. Bien, Jorge, ¿y en Reino Unido? Una ley, en la Corte Suprema en esta semana ha creado algo así que va a ser como una jurisprudencia, que es una manera de decir que a partir de ese dictamen se va a tener en cuenta para sucesivas sentencias en toda Europa, al parecer. Tiene que ver con el tema del género, con el tema del transexual. Es una ley que ha generado en toda Europa, en colectivos transexuales, una indignación grande, porque ellos consideran que la sentencia dictamina que una situación binaria, es decir, o se es hombre o se es mujer. Los transexuales mantienen que se puede existir o un tercer género o ser mujer de otra manera. La ley es muy importante porque va a salpicar o va a tener que ser digamos ejecutada en sitios muy simples como en el deporte. Había muchas deportistas mujeres que se indignaban porque digamos tenían que disputar combates de todo tipo o carreras con transexuales que en realidad tenían hormonas masculinas. Es decir, eso originó el parate a muchas competiciones. Es decir, estoy recordando algunas de esgrima, de natación, etcétera, etcétera. Pero también en cosas cotidianas, como los cuartos de baño, en los bares, había, yo recuerdo hace no sé mucho, en Francia, de asistir tres puertas, ¿no? Es decir, habían habilitado una más para otro género, ¿no? La ley, como digo, la Corte Suprema acaba de dictaminar en Inglaterra y es una sentencia que, como digo, tiene mucha indignación en los colectivos transexuales y que afecta, por tanto, a decenas de miles de personas. Obliga, de alguna manera, a que se considere que solo existe hombre o mujer. Y eso, desde el punto de vista de los transexuales, es una quita de derechos, ¿no? Bien, Jorge, nos quedan un par de temas que nos querías decir, ¿no? De Portugal y de Suecia, no sé si algo más. Rápido, porque estamos fuera de tiempo, pero dos cosas que tienen que ver siempre con lo anecdótico que me gusta terminar. En Portugal van a poner multas entre 50 y 250 euros, entre 60 y 260 dólares, a las personas que en el transporte público pongan el celular alto. Es decir, que molesten. Digo porque todos sí. Nos hemos visto afectados de alguna manera, tal, pero se ve que... Total acuerdo, ¿Dónde hay que firmar? Tan impresionado a mí, cuando leí la noticia me pareció, digo, que mira qué interesante. Dice que pongan una multa por tener el celular alto, ¿no? Sí. Y que nos enteremos de las conversaciones y las privacidades de la gente, como ya estamos casi acostumbrados. No, y sobre todo, por lo menos acá se da en el transporte público, gente sí. Que se ve que... No les llegó el desarrollo tecnológico de los auriculares y van viendo videos y cosas, viste, las redes, claro, con el volumen. Quieren compartir, pero no saben cómo, ¿no? Yo voy a terminar preso en cualquier momento. Mira, en Portugal te ha salido un aliado extraordinario con lo de la multa. Muy bien. Y bueno, y también Suecia, que me ha llamado la atención. Están en proyectos, pero muy avanzados, se pueden buscar en internet al que le interese, los que son carreteras o rutas que alimentan eléctricamente a los autos. Autos eléctricos que no van a necesitar pararse para cargar, sino que la propia ruta va a generar, evidentemente con pago, obvio, que va a generar que se puedan cargar, ¿no? Es decir, hay la autopista, la E20, que comunica las tres grandes ciudades de Suecia, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Ya están, digamos, hay un proyecto pionero para ver las características. Yo creo que debe ser el último eslabón antes de los drones tripulados, ¿no? Que también están ahí al caer, digo, dentro de 3, 4, 5, 8 años, no importa, pero que es una tendencia, ¿no? Es decir, que bueno, que exista una carretera, una ruta, una autovía, una autopista que alimente al propio automóvil, me parece un invento maravilloso, por eso lo quiero decir. Los suecos se han puesto en vanguardia. Bueno, Jorge, dejamos por acá. Vamos, por acá y seguimos atentos a lo que pueda pasar en el Vaticano. Sí. Y bueno, porque como decíamos al principio, casi el tema religioso se queda a un costado y es un tema fundamentalmente político por la implicancia que tiene, ¿no? No es lo mismo un papa que condene el, digamos, el genocidio sionista a alguien que no. Totalmente. Un abrazo, Jorge, hasta la semana que viene. Gracias y un abrazo para todos. Abrazo.